Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Buenos días, Eduardo Holguín, ¿cómo le va? Reaparecí, ¿viste? Usted tiene como Capusotto la capacidad de teletransportarse. No pude llegar el jueves pasado, tenía una auditoría con el PNUD, que es un programa de Naciones Unidas que da subsidios a los comedores y son bastante complicado, digamos, en cuanto a los tiempos de burocracia, usted dice. Son bastante minuciosos en cuanto viste a la revisión de cuentas. Por otra parte, como corresponde, pero ese día tuvo la característica de que fueron bastante impuntuales. Entonces, salí más o menos después de las 2 de la tarde. ¿Y usted fue puntual o...? No, yo puntual. Estuve temprano tratando de cambiar los horarios para cumplir con el programa, pero lamentablemente no pude hacer, no hubo caso. Porque hoy son las 11:15 de la mañana, el día está bastante gris. Desapacible. Frío. ¿Cómo corresponde? Como corresponde a un día de otoño. Veníamos con una semana inusual, ¿no? Atípica, veranito. Para mí, yo estaba ya pensando de que el invierno no existía. Y que bueno, y que el clima era, digamos, tropical o subtropical, se iba a adueñar definitivamente del clima argentino. Hoy es otoño total. Para los que salimos temprano, un poco nos complica la lluvia continua. Pero bueno, hay que cumplir, ¿no? Guajiro estuvo dando vueltas. Yo estuve hablando de Guajiro la semana pasada, porque siempre nuestro corresponsal y alter ego mundano viaja por el mundo buscando la noticia precisa, estar en el momento justo, en el lugar indicado, siempre, siempre. ¿Y vos tenés información sobre Guajiro? ¿Estuvo en Washington, puede ser? Me dijeron que estuvo de viaje. Tengo entendido que tiene excelentes relaciones con el Partido Demócrata norteamericano y lo invitaron al lanzamiento de la candidatura de Hillary. Uh-huh. ¿Mm? Y creo que ahí, aparte, ha aprovechado, seguramente te ha comentado y estaremos comentando, digamos, los sucesos de Baltimore. ¿Mm? Un conflicto a flor de piel, diríamos. Y que se va extendiendo en toda la geografía norteamericana. Vos imaginate, el conflicto anterior ha sido en medio oeste, y ahora, bueno, está cerca de Washington D.C. Sí, a mí lo que me interesó fue el tratamiento que le dieron los medios masivos de comunicación argentinos, en el cual el conflicto racial pareciera que es una disputa entre iguales y no hay una supremacía o dominación por parte de la comunidad blanca respecto a la comunidad afrodescendiente. Sí, digamos, es un poco irónico que el tema te lo enfoquen desde un video pintoresco de una madre llevándose a los empujones al hijo de 15 años que estaba ahí enfrentándose a la policía, y no, digamos, desde el punto de vista que se tiene que enfocar un conflicto de esa naturaleza. Desde la desigualdad social, desde las injusticias que se cometen, además desde el mismo Estado por mandar a reprimir con policías Robocops. Desde la desigualdad, desde la manera como se está ejecutando el control social con una policía militarizada, a partir de los negocios que hace el complejo industrial militar, con los desechos de la guerra de Afganistán y de Irak, han militarizado a la policía, dejando de lado, si querés, a las policías distritales o a las policías locales, que por ahí, dentro de su radio de acción, tienen quizás un poco más de información acerca de lo que pasa en las localidades, ¿no? Sí. Viene alguien de afuera, le impone órdenes, y la orden es, digamos, la represión del conflicto a cualquier precio. Claro. ¿No? Nunca la resolución pacífica de los conflictos. Totalmente. Por otro lado, Guajiro estuvo también fiscalizando en Capital Federal y en Neuquén al mismo tiempo. Interesante lo que puede hacer Guajiro. Tiene, bueno, un helicóptero a su disposición. Parece. Digamos que mediáticamente le vamos a dar bastante importancia a las PASO que fueron el domingo en Capital con un triunfo abultado, pero predecible. Sí. Creo que en este caso, digamos, los encuestadores pagos no se equivocaron, ¿no? Inclusive creo que le daban un poco más de margen al PRO, le daban cerca del 50%, fue un poco menos, pero igual fue apabullante. Y apabullante, digamos, el sector de clase media que ha venido imponiendo su manera de hacer política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí hay un análisis, digamos, interesante para hacer. Lo vamos a dejar para después. Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista por ahí crítico. Vamos a dejarlo para después. Del modelo de país que queremos. Sí. En Neuquén también hubo elecciones. Y también lo vamos a dejar para después, porque estas elecciones se suman a las de Salta, Mendoza, Santa Fe, Capital y Neuquén. Ya estaría dando un panorama más o menos general de cómo queda el tablero político del país. También están los homenajes por el 1 de mayo. Que va a ser esta semana, más precisamente el viernes, un día muy importante para el mundo, un día muy importante para el recuerdo y para la toma de conciencia en la cual a todos nos tienes que encontrar lo más hermanados posible y recordando cuáles son las necesidades, las reales necesidades que tienen los pueblos del mundo con respecto al trabajo. Sí, un día de resistencia de la clase trabajadora, que sobre todo, como vos decís, tendrá que pensar en la unidad para enfrentar al posible ajuste que gane quien gane las elecciones, será inevitable en nuestro país. ¿Qué más tenemos, Olguín? Usted trae siempre alguna cuestión más literaria. En este caso. Mira, yo para terminar lo de política, algo de Rato, el que fue expresidente del Fondo Monetario Internacional, ministro de José María Aznar, y que es un emblema de los casos de corrupción que se están destapando en España, básicamente. Y ahí, digamos, lo podemos asociar con todos los casos de corrupción que están apareciendo a nivel mundial. Y sí, algo de literatura. Yo traje algo más todavía. Algo de medios de comunicación. Sí, traje sobre la telemática, vamos a seguir ahondando, que es esta forma de entender a los medios y la tendencia mundial de las empresas que hacen uso de la información de manera comercial, generando consumidores a imagen y semejanza para venderles un mercado cautivo a las grandes empresas multinacionales. Y ahí yo tengo una sorpresa, viste que por ahí te puede parecer reiterativa, pero en esa Biblia que fue la revista Crisis y el número uno, hay una nota sobre los dueños de los medios de comunicación en Latinoamérica, que si vos la lees a 40 años, ves lo poco que ha cambiado el panorama de las concentraciones mediáticas,

buena estrategia electoral del PRO, más allá de que, bueno, eran los predecibles ganadores. Y digo buena estrategia en el sentido de que lo que se quería, me parece, demostrar era el liderazgo de Mauricio Macri, ¿no? Todo el aparato puesto ahí. Ante alguien que, bueno, es prácticamente una marioneta que hace lo que le dice, como Horacio Rodríguez Larreta. Y otra candidata carismática que por ahí no es tan orgánica en el sentido de obediencia de vida como Gabriela Michetti, ¿no? Tengo algo que contarte. La semana pasada estábamos haciendo un análisis en el sentido de qué era lo que se disputaba hacia el interior del PRO. Y por un lado estaba Rodríguez Larreta mostrando la cara más dura del Estado y del gobierno porteño. Cuando tienen que resolver conflictos sociales, no le tiembla el pulso ni se transpira un poco la pelada Larreta mandando a la policía a reprimir. Y yo decía, bueno, Michetti no representa eso, sino me imagino que por su inteligencia política y por su formación, la resolución de conflictos implicaba también en el discurso poder esconder ciertas cosas o poder relativizar los conflictos sociales, hasta incluso proponer cosas sin o soluciones políticas sin tener que recurrir a la policía, digamos. Sí, yo no estoy tan seguro de eso, pero lo que sí, digamos, Macri demostró que es el dueño del PRO y aparte se la sacó de encima a Michetti como una posible candidata a integrar la fórmula presidencial, digamos. ¿No? Por otra parte, bueno, el prontuario, se podría decir, como funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo en ANSES con el menemismo, estuvo en el PAMI con De la Rúa, y no, yo por lo menos no tengo noticia de que haya tenido una gestión manchada con fraude o... No, una buena gestión en ambas, en ambos casos, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que teniendo que responder a estos gobiernos que han hundido el país, también ha sabido ejecutar la política de ajuste y de transferencias de dinero y de empresas desde lo público a lo privado. Sí, lo otro es que al votante, digamos, poco o nada le importan esos... ¿Al de capital? Esas cosas tan antiguas, podría decir, ¿no? ¿Al votante de capital o al votante del país? Yo creo que al votante del país en general. Igual es para analizar el votante capitalino. Una cosa. Yo estuve fiscalizando. Estuve en Capital Federal. Vamos a terminar el piso, digamos, con una reflexión que tiene que ver con eso, con la idiosincrasia del porteño. Vos estuviste fiscalizando. ¿En qué barrio te tocó? En Constitución. Estuve en la escuela Tomás Guido. Una escuela grande, con mucho cemento. Una escuela que parecía un palomar. En el segundo piso había una cúpula en la cual se paraban las palomas. Entraban por la ventana y se paran las palomas ahí. Se ve que es común porque las palomas estaban como en su cancha, ¿no? Estaban desplegadas. Y abajo, la fila de votantes, la urna y la caca de paloma caía al lado de la fila de votantes. Muy simbólico, muy, muy, muy simbólico. Y yo escuchaba por ahí algún que otro vecino quejándose de del estado de la escuela, pero en definitiva votaba el PRO. Muy raro. 50% en... Bueno, hay que decir que el PRO ganó en todas las comunas, ¿no? En algunas por un porcentual mayor que en otras, como en Recoleta, que ganó con el 60.1%. Bueno, pero es normal que en Recoleta, digamos, el PRO gane. Pero en la zona de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución, donde vos estuviste fiscalizando, consiguió el 50,5. A eso me refería con el contrasentido de tener las escuelas en esos barrios abandonadas y la cantidad de votantes que ponían en el sobre su apoyo al PRO. muy, muy complicado a veces el porteño, porque escuché la frase que dice Larreta: el votante porteño es sofisticado. Como él. Claro. ¿A qué se refiere con que es sofisticado? Se refiere a que no quiere de alguna forma restarle apoyo a Macri. Si Macri hubiera perdido, digamos, si Larreta hubiera perdido la elección, hubiera sido un golpe hacia Macri en esta elección, que también lo catapulta para ser un presidenciable. Esa lectura también se podía hacer. Entonces el votante porteño dice que apoya a Larreta para no debilitar a Macri con su candidatura a presidente. Yo creo que la sofisticación del porteño, bueno, está en un poco en su forma de vida, un poco porque siempre, yo tengo viviendo 43 años aquí en la Argentina y siempre la ciudad autónoma me pareció como que formaba parte de otro país muy distinto, digamos, a la Argentina profunda. Y también hay otro, también hay otros factores, ¿no? Después lo vamos a cerrar, digamos, con una reflexión al respecto. Así como me parece que fue acertada la, la estrategia electoral del, del PRO, que, digamos, ascendió a Mauricio Macri como un poco como, como el que el líder del, uh-huh, del espacio, me pareció desacertada lo que hizo el Frente para la Victoria. Tenía más listas que votantes. Aparte, aparte de la cantidad de listas, improvisar en 3 meses a un candidato como, como Mariano Recalde, que ya hace más o menos 2 años, digamos, los multimedios le vienen pegando constantemente, no solamente por su participación en el espacio político La Cámpora, sino también por su gestión en Aerolíneas, y al respecto, digamos, ante... ante el votante medio está, su imagen está bastante desgastada. Uh-huh. Yo hubiera mantenido, digamos, a Daniel Filmus, que perdió, perdió las anteriores elecciones, pero que por lo menos estaba instalado. Esta vez Filmus ni siquiera apareció por ningún lado, ni como candidato, ni bueno. Y tenían varios candidatos fuertes: Tomada, Recalde, tenían Gabriela Cerruti, gente importante, gente estuvo el ex, cuadros políticos. El ex intendente, Aníbal Ibarra, uh-huh, un poco venido a menos desde de, el caso Cromañón. Bueno, ese, ese resta más que suma, ese resta. Quedó tercero, me parece, ¿no? Sí, 836.000 votantes eligieron al PRO. No le alcanza para ser presidente eso a Macri, igual, ¿eh? Lo que vos decías de la cantidad de, o de la estrategia del Frente para la Victoria, en números concretos, 342.972 votantes eligieron al Frente para la Victoria. Tampoco es un número despreciable lo que sacó el Frente para la Victoria en Capital. Sí es un número que viene decreciendo en esa ciudad. Tiene que ver con esta estrategia errónea de la fragmentación de candidatos, elegir un candidato que de alguna forma muy criticable por parte de los grandes medios masivos de comunicación, socavándole la legitimidad en la gestión de Aerolíneas Argentinas. Pero me parece a mí que el, más allá de la estrategia equivocada del Frente para la Victoria, el PRO hoy está parado sobre las debilidades de los otros espacios. De hecho, Lustó, Rulito, como le gusta decir a Elisa Carrió, también, o sea, si bien su espacio, el que venía construyendo el lunes, se desintegró, pudo capitalizar votos que quedaban de ese espacio, y sin embargo no fue una buena performance en el sentido de los votos que había sacado en años anteriores ese espacio. El eco. Claro, entonces ahí está la debilidad y la fortaleza del PRO, pararse sobre la debilidad de los otros espacios políticos. Yo lo había dejado un poco adrede fuera del análisis del, de, la, de los dos sectores centrales, digamos, que me parece que van a disputar la, las elecciones en octubre, porque yo creo que es un voto volátil el de Martín Lustó, que apareció en el segundo lugar. Da digamos, las características de Lustó da con el perfil del votante porteño, pero yo creo que la mayoría de votos de Lustó en octubre van a migrar hacia el PRO. Muy probablemente. De hecho, esas declaraciones las intentó hacer Rodríguez Larreta, diciendo que, bueno, vamos a intentar buscar y atraer los votos de Martín Lustó, porque en definitiva ese espacio comparte cierto estereotipo de votante, como bien vos decía. Para mí, hablando un poco con los fiscales y la militancia de ese espacio del ECO, me da como un radicalismo medio lavado, un radicalismo que no termina siendo boina bien ortodoxo, sino que es un radicalismo que está en proceso de buscar nuevos horizontes. Y en este caso, con el acuerdo de Macri con Ernesto Sanz, es verdad que ese espacio puede atraer los votos del ECO por justamente tener un estereotipo de votante que tiene esa afiliación política. Sí, el radicalismo de Lustó, digamos, está más cerca de los sectores radicales que entregaban o alquilaban el aparato burocrático en los golpes militares. Sectores del balvinismo de la derecha que acá estaban simbolizados por no solamente por Ricardo Balbín, sino también por Antonio Trócoli, personajes nefastos del radicalismo, y no a los sectores, digamos, realmente progresistas de la Unión Cívica Radical, que han tenido, digamos, una resistencia escasa ante el acuerdo con el partido de Mauricio Macri. ¿Tenemos algo para decir de la izquierda en las elecciones de Capital? Frente de Izquierda pasó las PASO, digamos, bastante holgadamente, si bien no sé si responde los porcentajes a su mejor elección histórica, creo que no. Pero sumando 12% 2013 y en el 2015 7,72%. Estaría bajando la performance. Una elección muy, muy polarizada. También otros candidatos de la izquierda han pasado. Claudio Lozano iba con Camino Popular. Quedó afuera, arañando. Quedó afuera de las PASO, pero su candidato a concejal consiguió los votos para pasar las PASO, Itay Hackman. Pasó la parte de los legisladores, ¿no? Y después está Zamora. Zamora, un caso extraño en la política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mantiene, bueno, ha ido disminuyendo, digamos, el porcentaje de votantes, pero todavía tiene por ahí cierto núcleo votante. Cierto núcleo votante, cautivo. Y es un personaje, Luis Zamora es un personaje en sí, ¿no? Sí. Bueno, para analizar un poco más para adelante, ¿vos crees que una elección en Capital polarizada entre el Frente para la Victoria y el PRO es lo que le conviene a Macri? ¿O levantar lo que es esta candidatura de Lustó, que le puede llegar a competir votantes a Macri más específicamente? ¿Qué es lo que vos ves proyectando este escenario? Para octubre, yo creo que el PRO va a ganar en primera vuelta. Por un porcentaje bastante superior al 54%. ¿En Capital? En Capital. Bien. ¿Y los demás van a mirar? ¿Van a mirarla? Y los demás van a negociar cargos. Bien. Es así. ¿Cuál es la imagen de los porteños que vemos en un espejo? Podríamos decir que la de una gran clase media con ambición ascendente, que goza del disfrute de ingresos que son dos veces y media más altos que en el resto del país. Otro reflejo sería el mito de su progresismo, rasgo que ha ido mutando de una idiosincrasia profundamente conservadora a la indiferencia o el desprecio por los que pueblan los márgenes más desangelados de la abundancia urbana y viven con las miserables migajas de su derrame. Quizás la niña bonita del Río de la Plata no haya superado el trauma de la miseadura a comienzos del 2000 y eso la haya envuelto en una coraza que en el regreso a los tiempos de vacas gordas les hace sentir otra vez el dulzor del DM2 de los 90 cuando coqueteaban con el menemismo neoliberal. Claro, Mauricio Macri es más representativo de clase que el monigote riojano. Sobre todo, tiene ojos claros y no es peronista. La pilcha cara le sienta bien y de yapa tiene el lenguaje discursivo, concreto y vacío que le gusta al porteñaje medio, cuyas ínfulas culturosas son pura apariencia. Pero, atentos, son tiempos de modas facilistas y contagiosas, no sea que nosotros, el resto del país, pregonemos a voz en cuello una cosa durante el día en nuestro trabajo, en nuestras prácticas, y por la noche, antes del descanso, roguemos interiormente para que hayan más policías en las calles, para que desalojan y escondan a los desarrapados que duermen al aire libre, para que los pibes con gorritas sean acribillados antes de que salten nuestras rejas, para que volvamos a comprar dólares para nuestras vacaciones en Disney World. No me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que miren. No me voy más ni por miles. Permite que me arrepienta, oh mi bella cenicienta. De rodilla en tu presencia y tu ausencia con tu ofrenda. Que noche tan bonita, si me ven sus callecitas. Que tal y tal y señores, señoras, no demás eso. Amada mía, no te encuentro.

Y hubo elección también en Neuquén, en la provincia... A que ganó el Movimiento Popular Neuquino. Hace 53 años que viene ganando el Movimiento Popular Neuquino. Se puso de vuelta en las elecciones y no hubo pasos ahí. Ahí es elección directa. No hubo internas abiertas, ni simultáneas, ni obligatorias. Hubo directamente victoria del Movimiento Popular Neuquino. Ni hace falta. Sí, vos sabés que es medio raro, es medio rara la relación del Movimiento Popular Neuquino con el que fue candidato del Frente para la Victoria, Ramón Rioseco. Rioseco. Hay buena relación entre Ramón Rioseco y el Movimiento Popular Neuquino. Yo diría una relación casi carnal, a pesar de que Rioseco es candidato del Frente para la Victoria. Sí, ahí lo que se utilizó fue la estrategia de también medir por afuera del Movimiento Popular Neuquino. Ahí lo más importante, aparte digamos de lo político, son las regalías petroleras, ¿no? Uh-huh. Neuquén es una provincia petrolera, una provincia que recibe bastantes regalías y digamos el juego político económico está ahí. Con vaca muerta. Omar Gutiérrez, candidato del Movimiento Popular Neuquino, obtuvo el 37,81% de los votos, casi un 40%, lo que lo posiciona como gobernador de la provincia, a Omar Gutiérrez. Segundo obtuvo el lugar Rioseco, con 28,87%. Y tercero, el radical Quiroga, con una alianza con el PRO, con un 19,43%. El Frente para la Victoria festejó haberle ganado al candidato a Quiroga. Pero sí, ahí Quiroga ha hecho muchos méritos como para haber tenido una mala elección. ¿Sí? Totalmente. ¿Ser radical o...? No. La gestión. Su gestión. Sí, deja mucho que intendente. Desear. ¿Es intendente? Es intendente. Y en este caso... También podemos hablar de la izquierda, que obtuvo dos bancas, el FIT, dos bancas provinciales. No es una mala elección en el sur del frente de izquierda. Por lo que igual se ve, 53 años de gobierno ininterrumpido, parece que no hay una opción de querer cambiar de parte de los ciudadanos. Hasta incluso yo diría que muchos funcionarios, muchos trabajadores del Estado, muchos trabajadores, digamos, de las empresas petroleras y estatales. El semifeudalismo de los APAG. Siguen eligiendo ese modelo de gobierno para seguir manteniendo las fuentes de trabajo, ¿no? Yo he trabajado en... Estuve un tiempo en Piedra del Águila con una unión transitoria de empresas. Después algún día te contaré algunas anécdotas del laburo en esos campamentos. Puedes contarme ahora igual. De los encontronazos entre trabajadores argentinos y trabajadores chilenos. Y del clientelismo, no solamente en lo laboral, es casi esclavizante la manera como hacen trabajar a los neuquinos cuando hay obras de esa envergadura. Bueno, que ahora digamos hay menos, pero con el tema de Vaca Muerta seguramente van a resurgir esas prácticas semi-esclavistas. Cuando los llevan en camiones con elementos totalmente precarizados, sin ninguna condición de seguridad, y ponen los almacenes en donde les venden a ellos los productos y después se los descuentan en los cobros quincenales, es una práctica bastante, bastante jodida. Bien. Por no decir otra cosa. Bueno, pareciera que hubo más humo en los medios de comunicación porteños que se dicen nacionales que el mismo Neuquén, que votó sin ningún tipo de problema. Y en este caso el humo del volcán no pudo tapar a la realidad neuquina, que sigue eligiendo lo mismo que hace 53 años

Está un poco delicada de salud. Bueno. Guajiro Valdés. Guajiro Valdés, nuestro alter ego corresponsal mundano, estuvo de viaje por el continente y llegó hasta los Estados Unidos de Norteamérica, donde fue invitado a la presentación de Hillary Clinton como candidata a suceder. Qué privilegio de tener pasajes. Sí. Gratis, ¿no? Y ese tipo de relaciones. Y bueno, está en todas. Peligroso, es peligroso Guajiro. Sí, muy peligroso. Pero no porque sea una persona a la cual le podemos... No es estiuso. No, no. Pero no le podemos decir a Guajiro que es turbio o que es un poco claro. Sino que Guajiro es un periodista. Guajiro está buscando la noticia precisa, está en el momento justo, en el lugar indicado, donde se producen los grandes eventos y los grandes hechos de la humanidad. Y Guajiro está en nuestra vereda, defendiendo, sí, a las clases populares. Y es peligroso porque Guajiro, si tiene que defender, por ejemplo, lo llamaron desde Baltimore a participar también del velatorio del afroamericano Freddie Gray, que fue fusilado por la policía y el Estado norteamericano. Y se hizo un par de preguntas Guajiro en este caso. ¿Qué hacía la policía en el funeral? ¿A quién estaba cuidando? ¿Por qué? Más allá de lo que pasó con la comunidad afroamericana saliendo a las calles a protestar y generando hechos contundentes de violencia simbólica hacia el orden establecido, que es bastante injusto para la comunidad afroamericana. Otra pregunta que se hizo: ¿Obama no se siente parte del conflicto? ¿No se siente interpelado por la situación? ¿Quién manda en sus fuerzas represivas? ¿Él manda? ¿O quién tiene el mando real de esas fuerzas represivas? Esas son las preguntas que se hizo nuestro guajirito. La verdad, poca tela para cortar de parte de las declaraciones de Obama, porque no hubo declaraciones en ese sentido. No se siente de alguna forma parte de esa comunidad, sino que él pareciera que por ser presidente está más allá de su color de piel, está más allá de su posición como afrodescendiente, está más allá del conflicto interracial, que la mayoría de los medios de comunicación que generan un cerco informativo, tanto hacia adentro de Estados Unidos como hacia afuera de los Estados Unidos, trataron el conflicto como si fuera una disputa entre iguales y algo naturalizado, que es que los blancos tengan una situación de dominio sobre los pueblos africanos o afrodescendientes de los Estados Unidos. Yo creo que la hegemonía del sistema, digamos, se ha radicalizado tanto en el sentido de quienes mandan, de que lo que pasa en Estados Unidos es un síntoma, ¿no? Estados Unidos nunca pudo superar a través de los años el tema racial, el tema de la discriminación racial. Se está ampliando, digamos, a todos los sectores, sobre todo a las ciudades en donde hay preponderancia de población afroamericana. Y si vos más o menos te retrocedes hasta los tiempos del Katrina, ¿te acordás? En New Orleans, en donde había el 85% de población negra y fue casi totalmente destruida la ciudad por el huracán. Y vos vas a estos tiempos, con todos los años que han pasado, y sin embargo todavía las huellas del Katrina se siguen viendo en la ciudad, siguen siendo patentes y siguen sin solucionarse un montón de urgencias, básicamente en la población negra, y es que es, en su mayoría es población trabajadora o población que vive de los subsidios y de los paraguas sociales del gobierno, que son cada vez más escasos. El sistema capitalista ha tenido la característica en los últimos tiempos de ser cada vez, digamos, más desigual, más cruel, más injusto. Más cruel, justamente con estos sectores. Y los nuevos tiempos traen eso. Ahora están de moda en la televisión, digamos, las series. Hay un auge de las series en desmedro de la de las películas. Y una de las primeras series y una de las series emblemáticas que ha tenido la la televisión ha sido The Wire, Bajo Escucha, que estaba tenía su centro, su epicentro en la ciudad de Baltimore. Y ahí en la serie que en su primera temporada, que fue la única que se editó acá en Argentina, porque las otras cuatro temporadas no fueron editadas, es una serie emblemática, digamos, tanto como Los Sopranos. Son las dos series que vendrían a ser emblemáticas mucho tiempo antes del auge actual de la serie. Y es en su primera temporada te contaba cómo la población afroamericana, los negros diría yo, porque a mí no me gustan los eufemismos, digamos, servía como ejército de venta de los narcotraficantes. Y vos veías las complicidades políticas, las complicidades policiales, y en una ciudad en la que la mayoría son negros, cómo el poder blanco manipula y en cierto sentido es el que tiene, digamos, la sartén por el mango. La mayoría de la policía, de los integrantes de la policía distrital en Baltimore, son negros. Pero ¿quién es el que comanda? Y o un negro que está al servicio de los blancos, o un blanco. Y tiene sus candidatos. Por ahí el intendente o el alcalde, que no es un tipo que tenga demasiado poder en Estados Unidos, es un negro. Pero los candidatos que salen por ahí con ciertas pretensiones de ser, por ejemplo, un gobernador, Baltimore está en el estado de Maryland, si vos ves quién es el candidato a gobernador del estado de Maryland, seguramente no va a ser un negro. Y en eso ya vos ves cuáles son las tripas del sistema. En la serie vos veías cuáles son las tripas del sistema, cuáles son los intereses, cuáles son los negocios, y que la población, digamos, es el último orejón del tarro. En toda la ciudad de Estados Unidos, la policía se ha militarizado. Es un nuevo control social, una nueva forma de control social. Y las policías distritales, digamos, están subordinadas a esa policía militarizada, a la que la condicionan con los desechos del complejo industrial militar, o sea, las armas que ya no se usan en Afganistán, en Irak, en los conflictos de los que Estados Unidos se va retirando. Todas esas armas son para proveer a las policías locales. Sí. Lo viste en Ferguson, que por ahí creo que en Ferguson ha sido un poco más el conflicto, un poco más duro que ahora en Baltimore. O capaz que en Baltimore lo han sabido controlar mejor, porque es una ciudad grande y que está cerca de Washington Distrito Federal, ¿no? Sí, hay un toque de queda en esa ciudad, lo que implica que los ciudadanos pierden todos sus derechos. Claro. Y los negros pierden los pocos derechos que tienen, digamos, cuando enfrentan a una policía que tiene la orden de disparar primero y preguntar después. Sí. Yo tengo también un análisis ahí. Ese toque queda también responde, más allá de la multitud que se manifiesta, donde se ven fotos y videos de las columnas organizadas del pueblo afrodescendiente por las calles, mostrándole también poder de organización a la policía. Yo creo que la cercanía con Washington es parte del toque de queda. O sea, tienen miedo de que las protestas si llegan a Washington, es como una protesta nacional. Es como que todos, si pasara aquí en Argentina, es como si todo el pueblo afrodescendiente y llegue a protestar en la capital federal. Así que vamos viendo cómo se siguen desarrollando los hechos. Claro, es que la población de esos barrios está organizada. Más allá de, viste, que la organización, digamos, sea un poco en sentido marginal, porque es tan maltratada por las instituciones, no solamente por la policía, sino también por las instituciones de salud, que vos imaginate, si no estás organizado para, por lo menos para protestar, para que mínimamente te reconozcan tus derechos, entonces sos un ciudadano de, no de segunda, sos un ciudadano de tercera. En cuanto a la pregunta que hacías acerca de lo del discurso de Obama, y lamentable, pero bueno, es como te digo, el sistema disciplina. A Obama también ya lo ha disciplinado. Obama se supone que es el presidente de un partido demócrata, que es un partido progresista, si queremos caracterizarlo de alguna manera, pero aparte es negro y encima hijo de inmigrantes, está bien, inmigrantes con una posición económica solvente. Obama se ha criado, digamos, en las elites, lo cual no le deja de quitar mérito, porque aún estando criado en las elites y habiendo tenido una educación de privilegio, no deja de tener, digamos, color en la piel. Pero el discurso ha sido, digamos, a favor de la represión policial, como corresponde al sistema capitalista. Bueno, se acerca el 1 de mayo, la protesta de los negros y del poder negro en los Estados Unidos. Se manifestó también en Nueva York y en otras ciudades de ese país. Por lo tanto, este 1 de mayo vamos a intentar, como fuera en Chicago en su momento, la protesta contra el poder estadounidense. En este caso vamos a pasar un 1 de mayo apoyando la protesta de los negros en los Estados Unidos. This kissing before I met you, baby, never knew what I was missing. All your love, pretty baby, that I got in store for you. All your love, pretty baby, that I got in store for you. Thank you. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer, para querer con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer, para querer con querer alcanza. Creando con criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuerte las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. De La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Estamos en Prohibido Cumbia, al aire por la internet, por radionauta.com.ar. En el éter, buscanos en Radionauta FM 106.3, en el éter platense. El teléfono es 451-6917 para que te comuniques con la radio y puedas comentar lo que venimos hablando, que es bastante y mucho, mucho, mucho. Así como Guajiro estuvo en Washington D.C., nosotros vamos a ir, bueno, nada más con la imaginación, hacia España. Vos sabés que leía, si querés una cosita de color, acerca de las futuras elecciones que va a haber en España. Y las candidaturas de los alcaldes, que al parecer hay muchos que son perennes, digamos, son alcaldes de por vida. Acá había uno que hacía un chiste que decía, le dicen el Beethoven de la política porque lleva 9 mandatos que no son ninguna sinfonía y aparte siempre hizo oídos sordos a la oposición. una cosa bastante irónica. Yo, para comentar, te voy a hacer una semblanza de algo muy representativo de lo que está pasando en España, y empiezo con una frase del Quijote, en donde el maese Pedro, un rufián, le dice a uno de esos pibes, chanesa muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala. Y esto viene a cuento de Rodrigo Rato, un ladrón de guante blanco. Rato fue superministro de Economía y Hacienda de José María Aznar, el presidente del Partido Popular, la derecha, en 1996. Y vos fijate que una de sus banderas fue la lucha contra el fraude. Bastante paradójico. Un diagnóstico. Un financiero lo consideró el mejor ministro de Economía de la democracia española. Imagínate lo que ha sido el resto. ¿De quién fue el elogio? Vos dirás. Nada más ni nada menos que de Emilio Botín. Qué apellido genial para un banquero, ¿no? Botín era el presidente y mayor accionista en ese momento del Banco Santander. Después falleció y ahora es su hija Ana la que tiene la rienda de ese banco. A Rato también lo llamaron el artífice del milagro español por la creación de 5 millones de empleos y el inicio del boom inmobiliario que después reventó como una burbuja. En 2004, Rato se va a Washington y es designado director gerente del Fondo Monetario Internacional. Aparte del apoyo del Partido Popular en ese momento, también tuvo el apoyo del Partido Socialista Obrero Español de Rodríguez Zapatero. Del FMI salió eyectado en 2007, antes de que estalle la crisis financiera europea. Fue uno de los que preparó la crisis, ¿no? Uh-huh. La crisis se vino a Europa al año siguiente, el año 2008. Después, a salto de mata, estuvo en el Banco Lázar, la Caja de Madrid y Bankia, una entidad financiera por la que tiene causas por estafas y tráfico de divisas. El Partido Popular, en el que tuvo su etapa de gloria, parece que en estos tiempos y cerca de las elecciones le ha soltado la mano y más bien lo está usando como chivo expiatorio para mostrarlo como trofeo con traje a cuadros. ¿Cuánto ganó Rato como gerenciador financiero? Y aparentemente unos 25 o 27 millones de euros en salarios en menos de 7 años. Un trabajo bastante rentable. A vos nadie te ha ofrecido un trabajo de banquero o de gerenciador. De ajustador. Y hay que ser licenciado. Hay que ser licenciado en ciencia económica o ser un buen... Un título tenés que tener, o sea, para que te llamen a conducir una institución bancaria. Un CEO, ¿no? Algo tenés que acreditar, sí, sí. Ahí. Como garca, ¿no? Como pichón de garca. Y tenés que tener un buen padrino aparte, ¿no? Ajá. Vos sabés que el abuelo de Rodrigo Rato y el padre de Rodrigo Rato eran poderosos magnates industriales y ambos estuvieron presos por evasión durante el franquismo. O sea que de los Rato se puede decir que de tal palo, tal astilla. Ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil. Sabe querer y por tanto querer perdonó sus ofensas, su mal. Pero no pudo entender que le diera traición a cambio de su amor. Y por eso te cambió por otro corazón que siente como él. Ay, ay, ay, ay. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Si te padece igualito que cualquiera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón.

el candidato. El programa pasado ya hablé de la interna del PJ bonaerense, donde se inscribieron 12 candidaturas. Lo único que acordaron fue armar un comando táctico unificado para fiscalizar y para hacer el comando de campaña unificadamente, más allá de los 12 o los candidatos que el PJ bonaerense tenga para sucederlo a Scioli. ¿Cómo se están perfilando las internas acá en nuestra ciudad de La Plata, las PASO en nuestra ciudad de La Plata, entre los candidatos que pueden llegar a acaparar la intención de voto? Y está bastante complicado. El que ha sido favorecido, digamos, con esa alianza entre el PRO y la UCR ha sido Sergio, alias Seguridad Panela, que tiene más o menos el mismo discurso del PRO, y se va a beneficiar porque el PRO aquí en La Plata nunca tuvo candidato de arrastre, digamos, Julio Pro Garro está prácticamente descartado, no tiene elementos con los que jugar en una, ni siquiera en una interna. Después está Pablo Obruera, que seguramente seguirá siendo el candidato del Frente para la Victoria a pesar de Saint-Tout. Acá en nuestra ciudad, a pesar de Saint-Tout. Y está cada vez más católico a su ya reconocida, digamos, buena relación con el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Se le suma ahora unas conversaciones bastante amables con el que puede llegar a ser el candidato papista, Julián Domínguez. En cuanto a Florencia, yo quiero desmentir lo que salió en la revista La Tecla, en donde la muestran un poco más como la discípula del turco Julio Alac, es intendente de acá de nuestra ciudad. Quiero decir que lo único de turco que puede llegar a tener Florencia Saint-Tout, o la única relación con algo turco que puede llegar a tener Florencia Saint-Tout por ahí, es que tome a la noche algún cafecito de esos a la turca con un poquito de brandy o de coñac, o que quizás, y cosa que no creo porque un intelectual militante, yo creo que no mira la novela no turca. Mira la telenovela turca, ¿no? Hablando de telenovelas, de medios de comunicación, tengo algo que te traje para vos, Olguín, y para la audiencia de la 106.3. Raúl Eduardo Kreiselburg, dueño del diario El Día. Además, dueño de Agencia Nacional Argentina, de Noticias, Agencia de Noticias Argentinas, y ex miembro de lo que era el directorio de Diario Popular. Hijo de Daniel Kreiselburg, que fue abatido o ajusticiado por comandos guerrilleros. Héctor Mañeto, dueño del gran diario argentino, el diario Clarín, director de un holding muy, pero muy grande de la República Argentina, ex desarrollista, hoy articula con empresas multinacionales de medios internacionalmente. Familia Sagier, dueño del diario La Nación. Tiene algún... Y acá lo tenemos en la mesa de trabajo. Sí. Tiene en su dirección a un tataranieto de Mitre. También dueño de un multimedio, la revista Rolling Stone, DIN, Buenos Aires Herald. También compraron, junto con Clarín, Los Andes y La Voz del Interior, diarios importantes de Mendoza y de Córdoba. Jorge Faceto, dueño del diario Popular, tercer diario de ventas en la Argentina, fue posicionándose mejor a partir de que fue clausurado Crónica, el diario Crónica, en la época de Isabelita. Pudo conseguir un buen mercado cautivo que dejó ese diario. Página 12, Fernando Sokolkiski, algo así. No me sale muy bien la pronunciación del director del diario Clarín, que fue financiador del diario Página 12, ex militante de Derechos Humanos, y negoció venta de acciones de Página 12 a Clarín. También lo tengo a Héctor Ricardo García, el gallego García, como le dicen en sus círculos cercanos. Crónica. Empresario de medios y de teatro, dueño del diario y el canal de televisión que llevan ese nombre. Además están, bueno, Moneta, Vila, Manzano, que son dueños de medios y de empresas de telecomunicaciones del interior. Estos empresarios, su objetivo es crear consumidores y no lectores. Manejan desde la producción de contenido, el cableado, tecnología y distribución de bienes culturales multimedias. Asociados a empresas financieras y otros rubros, en sus publicidades ofrecen un mercado cautivo desde alimentos, electrodomésticos hasta las horas de diversión que todos disfrutamos, ya sean con eventos culturales, libros y hasta juegos de azar. En el mundo están asociados a agencias de noticias internacionales como la Reuters de Inglaterra, AFP de Francia, Associated Press de Estados Unidos, la Wolf alemana, la F de España, la Xinhua de China y la Itartas de Rusia, que son las grandes empresas de agencias de comunicación y de cableado que a partir de los años 50 de la posguerra se dividieron el mundo para generar contenidos informáticos y generar los grandes cercos informativos, que hasta incluso en aquella época Rodolfo Walsh se animó a quebrar y a romper esos cercos con la agencia de noticias que pudo fundar. Ancla. No, esa es local, la agencia latinoamericana de noticias. Prensa Latina. Prensa Latina. La tendencia económica mundial para las empresas de la telemática están reemplazando a las viejas del tándem petróleo automotor, comenzando el quinto contratiempo, ciclo de onda larga de la economía mundial. Tal es así que los empresarios como Bill Gates, Slim y Murdoch y otros dueños son los nuevos magnates del mundo. El modelo de tecnología apunta hacia una convergencia, o sea que por un mismo cable dispositivo van a transportar desde ondas de telefonía móvil o analógica hasta cables operadores, radiofonía, éter, internet de banda ancha y servicios satelitales de contenidos multimedia. La guerra la ganan los yanquis, de nuevo, con las empresas de lanzamiento de satélites, pero la disputa real viene con el crecimiento chino y las empresas de telecomunicación china y su gran mercado concentrado por la cantidad de habitantes que tienen también. Para entender todo esto es necesario poder leer un poco La Escuela de Frankfurt, El Hombre Unidimensional de Herbert Marcuse. Teoría que hace mella en su momento en los años 50, en la posguerra, y el American Way of Life, el estilo de vida norteamericano, y cómo se estaban creando desde las agencias internacionales de noticias y del Estado cierto modelo de consumidor y cierto modelo de ciudadano también. La unidimensionalidad está en marcha. Está en nosotros reflexionar sobre qué consumimos en cuanto a la vieja dicotomía entre necesidades falsas y verdaderas, y la capacidad de seguir rompiendo los cercos informativos, creando información propia y eventos culturales de calidad para recrearnos y prefigurarnos en la nueva era de las telecomunicaciones y no ser funcionales a estos magnates del sistema. Yo quiero traer a colación una frase de un militante de hierro, de Enver Cacho El Kadri, que luego de su exilio del país, luego de estar preso mucho tiempo, de haber creado las Fuerzas Armadas Peronistas y de haber intentado generar un foco revolucionario en Tucumán, cuando vuelve del exilio se pone a producir cine y cultura musical. Pudo producir desde películas hasta Piazzolla y Fito Páez. El Cacho El Kadri la vio en ese sentido, vio que más allá de la disputa del poder real, ya sea con medios, si se quiere, a través de las armas o a través de la política, él vio que en realidad su reflexión llega hasta que en una de sus últimas frases antes de morir nos cuenta que el secreto de la revolución no está en acumular fierros o hombres, sino en transformar de raíz las relaciones humanas y hacer que cada uno se sienta hermano del otro. Un homenaje a Enver Cacho El Kadri, todo un símbolo militante. Es una pelea que en Latinoamérica en los últimos tiempos se ha dado lo de tratar de contrarrestar a los monopolios mediáticos, y es una pelea que se sigue perdiendo, digamos. Uh-huh. A pesar de la ley de radiodifusión, a pesar de la creación del AFCA, todavía es una pelea desigual con los grandes medios de comunicación. Por eso estamos aquí, ¿no? Haciendo radio comunitaria, alternativa y popular. Exactamente. Y vos imaginate, en esta revista emblemática que fue La Crisis Número 1, todavía hay, en una nota de Héctor Muraro que se llama La Manija, ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación en América Latina? Si vos la lees, siguen siendo los mismos. Uh-huh. ¿Mm? Acá tengo otra nota del día domingo en página 12 que dice: un colegio de periodistas se depura, en donde informa que expulsan al dueño del diario El Mercurio de Chile por colaborar con la dictadura en la época de Salvador Allende, y El Mercurio sigue siendo funcional a los mismos intereses. Uh-huh. Agustín Edward, después de 40 años y a sus 87, solamente lo único que ha recibido es una condena moral, porque no está procesado por ningún delito, cuando está comprobada su complicidad con la CIA en el derrocamiento de Salvador Allende. Uh-huh. Bueno, hay varios nombres más si se quiere, de grandes medios masivos de comunicación que han colaborado con las dictaduras. Aquí en Argentina tenemos varios. El presidente de Colombia, la familia es dueña vendría a ser el Clarín de Colombia, el diario El Tiempo. Uh-huh. Ahí hay una asignatura pendiente y una pelea pendiente contra los medios de comunicación, el cuarto poder, que se han convertido, digamos, en los nuevos perros guardianes del poder capitalista. Sí, yo creo igual ahí que más que cuarto poder es un actor necesario para articular el poder hoy en todos los estados nacionales, capitalistas, contemporáneos. Ser dueño de medios articulando ya sea intereses de empresas como también información para ciertos políticos es parte ya, no solo porque generan una forma de ver el mundo, sino porque generan el modelo de consumidor y de ciudadano que le es funcional a los nuevos estados nacionales y a los nuevos sistemas de poder mundial. Tengo un amigo que es candidato de uno de los partidos tradicionales, que manifiesta no sentirse preocupado ni pendiente de ninguna encuesta, y que en cuanto a los medios dice: dame $15,000 para arriba y arreglo para que cualquier medio te diga lo que querés escuchar. ¿$15,000? $15,000. Ah, 15 mil. Bueno. ¿Sabes cuánto está gastando la Ola Naranja por día en la candidatura de Daniel Scioli? Y $2,000,000 más o menos por día. Me dijeron que la campaña del PRO en Capital maneja así cifras iguales al Fútbol para Todos, así que a no quejarse, Mauricio, tanto. Se viene el fútbol en la República Argentina, vuelve el fútbol. Vamos a tener un par de minutitos para charlar de fútbol. But I'll go. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Te hago un comentario futbolero. Dale, que no lo digo yo de ninguna manera, pero imagínate. Por ahí lo pesqué, así viste, muy a la pasada, un delegado de la CONCACAF. No sé si es un dirigente importante o no. La CONCACAF es la Federación de Fútbol de Centroamérica. Declaró que Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, era una figura comparable, sentate, a ver, a Jesucristo, Mandela, Churchill, Lincoln, Luther King y el profeta Moisés. Tomá mate. Un delirante. Imagínate qué comparación, ¿no? Una cosa es comparar la cosa nuestra con... No, me causó, la verdad que... Con una sociedad de caridad. Más que preocupación, me causó gracia. Sobre todo porque venía con una mala semana, viste, nosotros, Independiente de Avellaneda, le ganó a un club que no es el Barcelona, pero en algún momento puede llegar a ser, lo que es la Alianza de Moldes, que no sé de qué provincia es. Realmente me dio vergüenza ajena. Penales. Encima por los penales, sí. Y estaba perdiendo. Estaba perdiendo, empató y fue a los penales. Yo creo que hubiera sido un premio para este equipito que es semi-amateur, uh-huh, ¿no? El hecho de pasar una ronda más y sobre todo ganándole a un equipo emblemático del fútbol argentino, aunque venido a menos. Bueno, arranca el fútbol hoy, 18 horas, Godoy Cruz Sarmiento. El sábado, Olimpo Estudiantes, Gimnasia Newell's, San Lorenzo Vélez Arfield, Argentino Saldo Civic, Racing Club Lanús y Central Huracán. El domingo, Atlético de Rafaela, Defensa y Justicia, Banfield Independiente, Tigre Nueva Chicago, Boca Juniors River Plate, el plato fuerte. El superclásico. Boca parece que va con un mix de titulares y suplentes, ¿no? Unión de Santa Fe Belgrano y el lunes Arsenal Quilmes, Crucero del Norte Colón, Temperley San Martín. Para aliviar la sequía de fútbol nacional, vi algunos partidos del exterior, sobre todo ahora por está cerca, digamos, la definición de la UEFA Champions League. Ese escenario solamente a los que acceden los supermillonarios, en este caso Barcelona, Bayern Múnich, Real Madrid y la Juventus, que aparentemente es el convidado de piedra, uh-huh, el más débil, ¿no?, del cuarteto. El que no tiene todos los números para ganar, digamos. Y yo creo que no le va a ser fácil al Real Madrid ganarle por las características de juego que tiene la Juventus. Pero el plato fuerte va a ser, sobre todo para el morbo, ¿no?, Barcelona-Bayern Múnich, por el hecho de que el Pep Guardiola, el creador, el hacedor de ese Barcelona incomparable, es ahora el técnico del equipo alemán. Bien, volvamos a la Argentina. ¿Me dijiste algo sobre las barras y todo esto que hace a la violencia en el fútbol? Le dicen que puede entrar a Mauro Martín en la cancha, que le van a devolver. Sí, aparentemente. Orden judicial para que le devuelvan el carnet. Aparentemente va a ser después del superclásico del domingo, un poco como para alivianar la repercusión negativa que ha tenido esta decisión de un tribunal, ¿no? Aparte creo que lo sacaron de tribunal, lo mandaron a una cámara, la cámara falló a favor de los barras, y esto, digamos, es una prueba más de que el problema del negociado de estos mafiosos no se quiere cortar de raíz. Y no, porque aparte después un presidente de fútbol depende de la barra porque llegó al poder gracias a los votos conseguidos por la barra brava, que hasta incluso es puntera política en las elecciones nacionales, y ese es el gran poder que tienen estas asociaciones mafiosas, que después terminan gobernando por afuera, en la oscuridad, decidiendo el tema de los destinos y los negocios del fútbol, hasta incluso quedándose también con en la mayoría de los casos, y a mí me pasó, yo era jugador de las inferiores de Rosario Central y terminé eyectado del club después de que la barra brava de Rosario Central se quedara con casi el 70% de los pases de los chicos de las inferiores de, del claro, club. Claro, es un negocio grande, es un negocio grande y que desde los organismos jerárquicos se avala, digamos. Vos imaginate, trataron de sancionar a la Federación de Fútbol Griega por las medidas que está tomando para un poco atenuar los hechos de violencia que se están dando en los estadios de fútbol en Grecia. Y quieren sancionarla cuando Grecia ha tomado casi las mismas medidas que se tomaron en Italia y España. Lo que pasa es que Italia y España, bueno, son dos federaciones poderosas económicamente, y ahí la FIFA no se va a meter, no va a perder el negocio. Y no, aparte si es Mahatma Gandhi, es comparable con Blatter, no se va a meter porque es un tipo pacífico, entonces, Blatter, no es un tipo que va por otro lado. En realidad, yo un poco reflexionando, más allá de todo esto, de lo que implica los negociados del fútbol, como dijo el Diego, la pelota no se mancha, en el sentido de que hay jugadores y hay personas adentro del fútbol que todavía siguen manejando ciertos discursos, reivindicando hasta incluso formas más colectivas de tomar decisiones, y son los menos, pero hay también futbolistas que de alguna forma ayudan en lo social, y hasta incluso algunos que son militantes pero no lo dicen abiertamente. Así que hacia esos jugadores nosotros los vamos a defender y los vamos a... Eso, vamos a intentar... Yo lo que prometo, vos prometiste la semana pasada, la anterior, traer algo sobre Independiente y todo el tema de cómo viene... Sí, me olvidé el tema de las barras doradas. Yo prometo traer nombres de jugadores. Por ejemplo, en Rosario, Guzmán, el arquero de Newell, estuvo haciendo ayuda social y ayuda política en Rosario. Y así hay tantos otros jugadores que voy a intentar traer las historias de estos jugadores que siguen defendiendo desde adentro otra forma de mirar el fútbol. Sí, ya nos pasamos en el tiempo y terminamos con... Nos quedamos con la frase del Diego, la pelota no se mancha, enfrentando a los negociados del fútbol y la FIFA. Hasta el próximo jueves. Nos escuchamos. Sabroso, el día que no me quieras, me lo dice rapidito, el día que no me quieras, me lo dice rapidito, porque no quiero tener la cabeza de ese animalito. Ay, sabroso, ay, sabroso, ay, sabroso. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. Si coges un mal camino, este hombre se vuelve loco. Ay, sabroso, ay, sabroso, ay, sabroso. Más vale mi cariñito, que olvides que todo es gozo. Más vale mi cariñito, que